Y entonces es como dices, el cuerpo guarda memoria de lo que no ha curado y en el ayuno pone en marcha toda la capacidad de autocuración y empiezas a tener los mismos síntomas en retroceso, ¿eh?, que has tenido, porque está haciendo un repaso. O sea, de alguna manera nosotros en medicina higienista decimos reposo fisiológico, ayuno, pero también es repaso fisiológico. Qué curioso. Decías que existe una relación también estrecha entre ayuno y salud emocional. ¿Por qué muchas personas lloran o se sienten más vulnerables durante un ayuno? Pues en principio, Alfredo, porque comemos no por hambre, comemos no por necesidades nutritivas, comemos con mucha frecuencia, especialmente aquí en el norte, desde donde te hablo, comemos muchas veces para tapar emociones, miedo, angustia, tristeza, rabia, cólera no expresada. Y entonces en ese momento, en el ayuno, quitamos esa tapadera de del alimento y entonces la persona está a flor de piel y nunca mejor dicho, y empieza a mostrar más sensibilidad. Es más fácil que muestre emociones, ¿no? Y como decía Alexander Lowen, las lágrimas son como la lluvia de una tormenta, limpian el ambiente. Verdaderamente la persona que está ayunando está más sensible. Hay personas que, como decía un paciente esta semana en nuestro centro, pues le entra las ganas de rabia, de destruir, y de sacar toda la mala leche que no ha sacado durante el curso anterior. Y entonces el cuerpo empieza a curarse. Entonces tapamos las emociones con la comida, en el momento que no comemos, pues la persona se vuelve más sensible y ya no tiene esa tapadera y surge con más facilidad emociones reprimidas. Por lo tanto, ¿el ayuno puede desbloquear también memorias o duelos no resueltos? Sí, yo creo que memorias antiguas, ancestrales, ahora que sabemos que entramos dentro de un sistema de nuestros ancestros, todo esto. Para mí el ayuno rompe la cadena de a veces del linaje familiar, del comportamiento familiar. Nos identificamos con los padres, a veces en lo positivo o a veces a la contra, pero es una identificación a la contra. Entonces, todo eso del sistema familiar, del sistema cultural, del sistema social y más en estos tiempos revueltos, pues surge a través de la persona, ¿eh? Y entonces hay personas que se muestran vulnerables, que muestran la vulnerabilidad y de ahí sale la fuerza de la vulnerabilidad, de la expresión del llanto, de la tristeza, de la frustración, de lo reprimido. Entonces, todo lo que está reprimido está en el inconsciente y el ayuno permite que eso salga. Entonces, un buen acompañamiento psicoemocional es imprescindible en cualquier ayuno terapéutico. Así lo pienso yo también. Entonces, ayunar es también o puede ser también un acto eminentemente espiritual. Totalmente, totalmente. Yo trabajo con cuatro caminos o guías de la salud en el ayuno, ¿no? Y uno, el ayuno lo que hace es desintoxicar el cuerpo, armonizar las emociones, aquietar la mente y despertar la conciencia. Esa es la cuádruple vía del ayuno. Por eso los grandes místicos, incluido Jesucristo, con el ayuno de 40 días en el desierto, ¿no? Entonces, todo ello hace que al no comer, toda la energía del metabolismo va hacia la conciencia, hacia la mente, y la mente se abre. No es una mente demente, no es una mente rumiante, sino es una mente consciente. Y eso se logra como nada a través de un ayuno. Por eso los grandes místicos sabían que para alcanzar grandes cotas de conocimiento, para rasgar el velo de Isis, o para los chamanes entrar en un vuelo más allá de lo sutil, o sea, en lo sutil del mundo, es imprescindible el ayuno. Los chamanes hacen mínimamente 24 horas de ayuno para alcanzar grandes cotas de conciencia y de conocimiento. En cambio, Precisamente. cuando comemos en exceso, nos da ganas de dormir y de echar la siesta, ¿no? Ajá. Precisamente quería comentarte en cuanto a qué enseñanzas antiguas conectaban el ayuno con la expansión de conciencia, porque era muy recurrente tanto el chamán que acabas de comentar como los grandes iluminados. La palabra chamán viene de chamán de Siberia y ellos eran sanadores, eran ayudantes en los procesos de curación y entonces ellos hacían un ayuno como para captar mejor a la persona y tener conexión con el alma de la persona. desde los chamanes, los indios de América, vemos claramente que el ayuno también es una manera. Los hopis y todas las tribus americanas hacían el ayuno. Y luego en las grandes tradiciones o religiones monoteístas predomina el ayuno, ¿no? Primero en el hebreo, se dice que en la Biblia hay más de 300 incidencias o recomendaciones del ayuno, el ayuno terapéutico, pero también de conciencia espiritual, ¿no? Y entonces, el cristianismo, el catolicismo, con toda la cuaresma y todo aquello, las recomendaciones básicas, era ayuno para depurar. ¿Y cuándo? En primavera, cuando hay menos alimentos en la naturaleza. Podría ser el ayuno en verano, pero pues, el catolicismo y el cristianismo recomienda el ayuno de cuaresma en primavera, cuando la tierra está más desierta. Se han consumido todas las reservas del otoño y del invierno que se almacenaban aquí en los caseríos del norte, en la zona superior del caserío, se han consumido, todavía la tierra no ha dado sus primeros frutos y era un buen momento para ayunar. Esa es la cuaresma cristiana. Y por supuesto el Ramadán, aunque el Ramadán cíclicamente cambia, pues también es otro proceso de curación, de proceso de renovación, proceso de restauración y proceso de conectar con el propia alma, con la propia alma. Rudolf Steiner dice que nunca el espíritu está tan claro como con un ayuno largo. Y Rudolf Steiner era uno de los grandes visionarios que da un camino espiritual, una guía espiritual, pero tocando tierra, porque estamos hablando de espíritu bajando a la tierra. No me voy en el éxtasis y me voy al otro cielo, sino hago que lo sutil bajo a la tierra, entonces soy co-creador del espíritu en la tierra. ¿Y qué preparación necesita una persona antes de empezar a ayunar? Alguien que no haya hecho ayuno nunca. En medicina higienista siempre recomendamos ir poco a poco, ¿no? A veces los grandes cambios hay que hacerlos poco a poco, semana a semana, ¿no? Es como decir, pues, si voy conduciendo en quinta un automóvil, no bajo a primera seguido, sino bajo a cuarta, tercera, segunda, ¿no? Entonces, la primera recomendación es quitar fritos, embutidos y alimentos de origen animal, especialmente carne y pescado. Luego nos quedamos con el mundo vegetal, especialmente con los alimentos vegetales. Finalmente, vamos a quitar los alimentos cocidos, que como bien tú apuntabas antes, pues aumenta la leucocitosis y la inflamación corporal si se come en exceso. Luego nos quedamos con crudos, lo que llamamos régimen de crudos en medicina higienista, que es la línea con la que yo trabajo el ayuno, porque para mí es la máxima expresión y el máximo conocimiento del ayuno. Y entonces nos quedamos con frutas y ensaladas, finalmente con frutas, y ahí entramos en el ayuno. Y luego la salida es exactamente la misma. Primero con frutas acuosas, luego con crudos, luego con lo que llamamos el régimen asociado, que tiene muy en cuenta no mezclar demasiados alimentos en la misma comida, y poco a poco vamos subiendo como hemos entrado. Ajá. ¿Y qué tipo de ayuno recomiendas para principiantes, Carmelo? Lo primero que yo recomendaría es que tanto el desayuno como la cena puedan ser a frutas o ensaladas, alimentos crudos. Y entonces, después de unos días que el cuerpo se va habituando, podemos saltarnos el desayuno o saltarnos la cena. Hay personas que se saltan el desayuno más fácilmente. Yo prácticamente no desayuno, yo hago más dos comidas al día. Y en cambio hay otras personas que les es más fácil saltarse la cena, ¿no? Entonces, o saltarse la cena o adelantar la cena y desayunar tarde. Entonces, estaríamos hablando que a partir de las 12 horas, 12, 14 horas, el cuerpo empieza a consumir la grasa acumulada y empieza a disminuir la glucosa poco a poco, lentamente, los cuerpos cetónicos. Yo diría que eso, que poco a poco se empieza. Y luego es importante conocer los síntomas que pueden ocurrir. O sea, porque como antes he dicho, si tú estás ayunando y tienes un dolor de cabeza o tienes vómitos, puedes interpretar que vas a peor. Y no parece que vas a peor, pero vas curándote.